CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Bueno, un poco trastocada la actividad legislativa a partir de este caso de COVID-19 en la diputada Lisby. Justamente ese lunes que estaban almorzando Lisby, Estraneo, que es el suplente de Sartori, y Juan Martín Rodríguez, más algunos secretarios, nosotros nos percatamos de la actividad y hacíamos como que le sacábamos una foto que estaba en el restaurante, porque era una reunión rara, ¿no? Un almuerzo raro entre el MVP y el herrerismo. Y bueno, se ve que Lisby tardó en procesar el problema de salud, porque con Juan Martín Rodríguez hasta el jueves estuvimos haciendo nota. Y Juan Martín Rodríguez además participó de varias actividades vinculadas a reuniones, a cámara, pero también, por ejemplo, la reunión del herrerismo que fue el jueves en casa del Partido Nacional, pero que después nosotros hicimos una nota en el Parlamento Nacional, vinculado a lo que es el lanzamiento de ese sector político de cara a defender la ley de urgente consideración, la LUC. Así que veremos cómo se da el proceso, esperemos que Juan Martín Rodríguez, que con quien hemos tenido más contacto, dé negativo. Hubo muchas actividades, por ejemplo, se dice que Estraneo viajó a Durazno en una camioneta junto con Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, y Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, que ahora también están a la espera de ver qué es lo que pasa con ellos. Y, por ejemplo, le decíamos que el jueves hubo reunión de las trabajadores de los peajes que yo tuve con ella el viernes, con el propio Falero el jueves. Así que veremos qué es lo que sucede, pero digo, o sea, como pasaron muchos días entre la confirmación y el tema, y la actividad política ha sido intensa, muchos han estado en contacto con muchos. No me eche alcohol, que yo por ahora no tengo nada. Pero veremos. Todos estaban vacunados, nosotros también estamos vacunados, así que esperemos que no pase nada, más allá de que, bueno, alguna actividad se pueda retrasar. Por ejemplo, se está a la espera de ver qué pasa con Juan Martín Rodríguez y con alguno legislador más, con los que han estado, para ver qué pasa con la investigadora del día jueves, que sería la primera reunión de la investigadora, donde se estaría recibiendo a los denunciantes, Eduardo Antonini y Germán Cardoso. Y obviamente que también una de las primeras visitas va a ser Pérez Banchero, que es el exdirector de Turismo y actualmente es asesor del senador Juan Lorenzo Valle. Estuvimos con él el viernes, con Pérez Banchero, estuvimos reunidos, hablando de todo un poco en relación a este tema de la denuncia y su salida del Ministerio de Turismo, solos, un mano a mano que tuvimos con Pérez Banchero. Y entre otras cosas lo que nos decía es que no tiene ningún tipo de temor en ir una investigadora en la cual esté Germán Cardoso como integrante y sea una especie de careo. Dice, yo no tengo problema, sé que tengo la razón, sé lo que voy a denunciar, que esté él o no esté él, no importa. Y por otro lado, me marcaba también en alguna cosita que puedo llegar a decir, no todo, pero alguna cosita que puedo llegar a decir, que tiene que ver con la situación de dentro del Partido Colorado, porque justo el día anterior, el día jueves, habíamos estado con Adrián Peña, y él nos decía que, al igual que él, piensa que Sanguinetti no estuvo a la altura, y cree que tampoco Adrián Peña estuvo a la altura, desde su punto de vista, en este hecho. Dice que podría haber tenido otra actitud, más allá de que Ciudadanos ha marcado de, bueno, que este es un problema entre la lista 15 y Ballistas, y no tanto con ellos, y bueno, como también cuando el problema de Talvi, la parte de Ballista y la lista 15 no se metió, en este caso ellos tampoco se metieron. Sí, hablando de un impacto hacia el Partido Colorado, y bueno, lo que sí decía Pérez Banchero, que él, a su parecer, Adrián Peña podría haber tenido otra actitud, al igual que Sanguinetti. Hasta ahora se había hablado de Sanguinetti, también habló del representante de Ciudadanos, del líder, podríamos decir, de Ciudadanos, que es el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y Pérez Banchero decía, podría haber tenido también alguna otra actitud que lo posicionara además dentro de la interna del Partido Colorado de forma distinta. Pero veremos finalmente qué es lo que sucede y qué es lo que pasa con esta investigadora que promete bastante en relación a datos concretos y situaciones además en donde se estará concretando esta semana la denuncia penal por parte del Frente Amplio contra la administración de Germán Cardoso, al no quedar conformes como en cómo se va a dar la investigación legislativa. Temas que tienen que ver con rendición de cuentas, la situación planteada a nivel de los juzgados. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de los jueces, Graciela Gatti, la doctora Graciela Gatti, quien también habló de unas situaciones que tienen que ver con el tema salarial y la escala salarial, que en la medida que arreglen los funcionarios van a tener algún aumento vinculado justamente al conflicto que mantenían desde 2011, pero que esperan también ellos tener los aumentos correspondientes para que la escala salarial no se comprometa, no se genere un conflicto entre lo que va a ser el aumento para los funcionarios y la necesidad también del aumento para los jueces. Vamos a escuchar lo que decía Gatti también del tema de la posibilidad de cierre de juzgado de paz, en donde ella considera que tiene que haber una negociación previa, en donde se establezca que puede cerrarse algún juzgado, pero no 20, como se había planteado por parte de la Suprema Corte de Justicia, y también el tema de los juzgados vinculados a lo que se conoce como violencia de género, que se está muy lejos de cumplir la ley. Ella dice que hay que cumplir la ley que establece este tipo de juzgado. Para eso hay que dar los recursos necesarios. Se habían prometido por lo menos la construcción de 3 y solo se va a construir uno, o se está terminando de construir uno, que es el de San Carlos de Maldonado, pero se está muy lejos de cumplir con la ley. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Graciela Gatti. Está planteando diversos puntos, no solamente el reclamo por la readecuación salarial, ahora se ha contemplado a los funcionarios, nosotros pedimos que también se contemple a los jueces para que no se rompa la escala salarial, porque al haberse contemplado a los funcionarios, ahora todo el sistema y los grados que estaban previstos quedaron fuera de cierta lógica. Pero además estamos planteando otros puntos que nos parecen sumamente importantes y necesarios. Uno tiene que ver con el proveer al Poder Judicial de los medios para seguir adelante con su política de mejoramiento del sistema informático para estar preparados para cualquier eventualidad. La pandemia nos demostró que esto es absolutamente necesario. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que tiene que ver con la implementación de nuevas tecnologías para las comunicaciones y para el funcionamiento del Poder Judicial. Y todo eso requiere un Poder Judicial debidamente equipado en todo el país, no solamente en algunas materias y no solamente en algunos juzgados, sino a nivel general, y eso requiere recursos. Y además estamos planteando también algo que nos parece muy importante, que tiene que ver con la situación de las juezas madres recientes, porque las juezas tienen el mismo régimen de licencia por maternidad que el resto de las funcionarias, por lo tanto tienen su licencia por maternidad y luego reducción de horario por lactancia durante cierto periodo posterior. Pero las juezas, por su trabajo, no pueden hacer uso en los hechos de esta reducción de horarios. El trabajo de las juezas es, juezas y jueces, es indelegable y es de dedicación total, no tiene limitación de horario. Además, imagínense, sería absolutamente inviable estar en una audiencia y que la magistrada diga, me tengo que ir porque tengo derecho a cumplir con la lactancia, pero no puede hacerlo. Además, está sujeta a plazos legales a la hora de decidir, que tampoco los puede modificar. Y nadie puede hacer el trabajo por otro, porque no se puede cambiar al juez que está interviniendo en un juicio. Por lo tanto, lo que estamos planteando es un régimen especial que sustituya al régimen general y que tome en cuenta esta especialidad. En algún grupo, en algún colectivo ya se ha implementado, como ejemplo a nivel de profesionales de la salud, y lo que planteamos es una extensión de la licencia por maternidad que sustituya de algún modo esta problemática del medio horario que no se puede tomar. Este planteo ya se realizó a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuánto sería esa licencia efectiva por maternidad? ¿A 6 meses? ¿A 9 meses? Pero si se hizo el planteo ante la Suprema Corte de Justicia, ¿y cómo sería el cronograma de suplentes que tendrían que atender esa jueza, que obviamente no perdería el cargo? No, por supuesto, la jueza no perdería el cargo. Estamos planteando que fuera una licencia por maternidad extendida a 6 meses. Ya hemos efectuado el planteo de la Suprema Corte de Justicia. Hace pocos días, justamente, tuvimos una reunión con integrantes de, no ministros de la Corte, pero sí de los servicios que intervienen relativos a estos temas, y lo dejamos planteado para que la Corte lo analice y también lo planteamos aquí a nivel del Parlamento. Y el sistema de suplentes sería el que está previsto para licencias por maternidad normales, por el primer periodo, por licencias por enfermedad. El Poder Judicial cuenta con jueces y juezas suplentes que deberían atender o se subrogan entre colegas de la misma materia o diversas materias si fuera necesario. Eso no habría problema. Quizás sí, a futuro se podría prever algún sistema de aumento de suplentes, pero no lo estamos planteando ahora. Pero, doctora, en relación a los juzgados de paz y cierre de juzgados de paz, ¿qué visión tienen? Y también en lo que tiene que ver a juzgados de violencia de género, de que de 3 departamentos solamente el de Maldonado venga a avanzar. Bueno, otro de los puntos que planteamos y reclamamos nuevamente aquí, lo hacemos en cada oportunidad que comparecemos a estas comisiones de presupuesto y de Hacienda, es que finalmente se provean los recursos y que los recursos sean los adecuados para poner en práctica el mandato de la ley 19.580, o sea, que se establezcan en debida forma los juzgados de violencia basada en género con los debidos equipos técnicos, no solamente designar un juez, se requieren edificios acordes, se requieren equipos técnicos para que todo pueda funcionar como la ley lo prevé y la ley lo manda. En relación a los juzgados de paz, la Asociación de Magistrados ya ha hecho una declaración donde condensa cuál es su línea de pensamiento. Nosotros tenemos dos órdenes de preocupaciones, por decirlo de algún modo. Por un lado, las carreras judiciales, de esos jueces que ven suprimidos sus juzgados y que dejan de cumplir funciones jurisdiccionales y que pueden verse perjudicados en relación a otros colegas, porque van a pasar. La idea original era que ahora está todo suspendido porque la acordada suspendió, la vigencia está acordada, pero la idea era que pasaban a cumplir funciones de registro civil o mediación o como asistentes en otro juzgado. Por lo tanto, no iban a ser calificados y su carrera podía haberse perjudicado. Y por otro lado, nos preocupa a nivel general, como asociación que quiere y debe velar por el mejor funcionamiento del sistema de justicia, nos preocupa cómo pueden impactar estos juzgados en lo que es el acceso a la justicia de poblaciones muchas veces más vulnerables, de zonas más alejadas. Es decir, cualquier solución que se adopte tiene que contemplar el garantizar el acceso a la justicia. Por lo tanto, puede ser no suprimir los juzgados o quizás en algún caso, algún juzgado eventualmente puede ser suprimido, pero eso requiere un análisis previo y una garantía de que el acceso a la justicia de las personas de esa localidad no se va a ver perjudicada. Ahí tenía la palabra entonces de Graciela Gatti, la doctora Graciela Gatti, jueza ella, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, AMU. Seguimos con la información. En este caso decíamos que los trabajadores del MIDES también estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y allí plantearon la problemática vinculada al tema de los contratos, el tema de la negociación, que nos decían, bueno, sí, estamos negociando, pero quien está negociando no tiene poder de decisión, de definición, y eso hace que muchas cosas lamentablemente no puedan avanzar. Y bueno, problemáticas que tienen que ver con los planes, los programas y concretamente con los puestos de cada uno de ellos. Lucía Labonora, representante de UMIDES, habló con nosotros una vez que salió de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado y nos decía. Nosotras vinimos a plantear que esta rendición de cuentas en realidad para la administración pública es un problema serio, que en realidad hay varios puntos que no se solucionan de todos los problemas que tiene la administración, que sabemos que son varios, que se modifica el estatuto del funcionario público a través de en realidad un mecanismo que no debería de ser, que se introducen distintas modificaciones al estatuto, que se cambian varios de los mecanismos de contratación de los funcionarios que, contrariamente a brindar soluciones, garantías, transparencias, va por todo lo contrario, se aumenta la discrecionalidad en los salarios, en los aumentos de sueldos y no hay para nada garantías y transparencia. Se aumenta la discrecionalidad en el ingreso, en la permanencia y eso por un lado. Por otro, también en el caso del MIDES hay una discrecionalidad muy grande en un programa nuevo que se crea, que es de asignación de cupos laborales, que no queda claro a quién se van a otorgar esos cupos, ni de qué manera, ni si, y nosotras todavía no sabemos si vamos a estar llegando a la población más vulnerable o si eso va a aumentar, ni entendemos por qué esto no está, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, si al final es brindarle trabajo a personas que no están en situación como de especial vulnerabilidad, que es al final lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Venimos a plantear todas estas preocupaciones y a sugerir algunas mejoras, un poco para brindar más garantías a la ciudadanía, al funcionariado y un poco limitar un poco el poder político sobre la asignación de recursos públicos y darle un poco más de garantías técnicas a todo esto. La precariedad de los contratos del MIDES es algo que está desde la creación del Ministerio. Hoy día, ¿cuántos tipos de contratos tienen los trabajadores. Nosotros en este momento, eso es algo que venimos nosotras a denunciar en todas las rendiciones de cuentas y en todas las leyes de presupuesto, estamos tratando como de procesos de regularización, de transparentar la carrera administrativa y poder tener concursos. Eso también es algo que vinimos a plantear acá nuevamente. Esta administración además asumió con un discurso muy fuerte orientado a eso y vimos que además acá no se cumple, sino que todo lo contrario, hay ingresos como sin concursos, como mucho, hay una vuelta, como hay un retroceso muy grande, eso como por un lado, y por otro, en realidad, lo que está pasando, es que hay 700 personas de 1.800 que tenemos contratos como muy precarios. Hay, en este momento tenemos cuatro tipos de contrataciones distintas que tienen que ver con los funcionarios presupuestados, que somos que después otras personas que hacen tareas permanentes y hacemos todas las mismas funciones, digamos, que son contratos que se llaman por artículo 92, que se deroga a través de esta rendición de cuentas, que esas son 500 personas. Después tenemos muchos contratos unipersonales que también cumplen las mismas funciones, son quienes van a las casas de las personas a asignar la asignación familiar, son quienes trabajan con Uruguay Crece Contigo haciendo un acompañamiento cuerpo a cuerpo de las familias, son quienes están en puestos claves de la administración en realidad, incluso en tareas como más burocráticas. Entonces todas esas personas tenemos como contratos bien distintos y después hay otros programas que se desarrollan a través de ONGs y esos son compras directas muchas veces. Ese mecanismo se ha aumentado mucho a través de esta administración, lo cual nos preocupa muchísimo, y la manera en que se seleccionan esos recursos humanos no siempre son a través de concursos, y ni que hablar, no son concursos públicos. Entonces realmente es una preocupación muy grande de qué manera se brindan los servicios públicos, quiénes los brindan, tanto en los recursos humanos como en los recursos económicos que el Estado termina brindando. Muchos de estos problemas, ya lo hemos hablado, la Bonora, pasa por el tema de relacionamiento con las autoridades. ¿Ha mejorado en algo? Bueno, tenemos lo mismo, tenemos reuniones mensuales en este momento con la jefa de jurídica, que en realidad es una jerarquía como bastante baja. Entonces, bueno, sobre estos temas, ella lo que dice es que traslada y no estamos como teniendo acceso a nada. Sobre estos temas, parece que hay un equipo de trabajo funcionando y trabajando en conjunto con la OPP, con Servicio Civil, perdón, pero que nosotros no tenemos ningún acceso a ese equipo de trabajo, ni qué está haciendo, ni qué no sé qué, y por lo que tenemos entendido, nadie adentro del Ministerio de Desarrollo Social tiene muy claro. ¿Qué devolución tuvieron acá, si tuvieron alguna? Bueno, no tuvimos mucha, que lo van a tomar en consideración y que nos agradecen la comparecencia. Allí tenían a la Bonora, representante de UMIDES. También estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda las representantes de los trabajadoras licenciadas de laboratorio de análisis clínico. Ellos lo que están pidiendo, junto con la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que ellos integran, es la necesidad de adecuar el tema salarial, porque lamentablemente su salario estaba muy sumergido y con respecto a otras actividades vinculadas a la parte sanitaria, en donde no ganan más de 40.000 pesos las que ganan más, y el papel que ellas cumplen, el material con el que trabajan es sumamente delicado, y debería tener una adecuación salarial dentro de ACE, dentro de la Administración de Salud del Estado. Vamos a escuchar lo que nos decía Janet Borda, representante de las trabajadoras. Por ahora ningún cambio, porque viste que estamos esperando que, bueno, que se reúnan, que decidan y que nos comuniquen. Es un trabajo realmente a largo plazo esto que estamos haciendo. Como explicamos ahora en la reunión, no queremos que ahora el Parlamento decida, sino bueno, por lo menos que empiece a tener una consideración con nuestro trabajo y con nuestra lucha. Había dicho la otra vez que sí, que era pensado sobre todo para las personas que recién están comenzando a trabajar o comenzarían a hacer la tarea, ¿no? Sí, esta lucha se viene hace años, o sea que ahora lo estamos intensificando, pero tenemos esperanza de que, bueno, que ahora nos están escuchando más, por lo menos, y algo van a tener que hacer. Se van a sentir obligados también en parte para poder hacer algo, porque estamos ahí siempre luchando y arriba de ellos, entonces esperemos que sí, que tengan una iniciativa de cambiar. ¿qué devolución tuvieron de la comisión y qué les dicen cuando ustedes le hablan de la situación tan sumergida salarial que tienen? A mí me llama la atención, en lo personal, que ninguno nos ha hecho ninguna pregunta. O sea, por ahí ellos lo estudian y después ven, pero nos gustaría que por lo menos que sientan... Un intercambio, pero... Primero que el tiempo es muy corto también, sí. Lo entendemos. Pero por lo menos nos escuchan, bueno, está. No queremos ser negativos, al contrario, queremos ser positivos en esto. Con respecto a la industria, cuando se habla en relación justamente al tema, o vinculado en realidad a la patronal, ¿qué se les dice? No, la patronal bien con nosotros porque también nos ha escuchado, por lo menos. Pero, uh-huh. ¿Qué se les dice cuando ustedes marcan que en el ámbito de la salud son trabajadores que la verdad son especializados y no están cobrando como trabajadores? No nos dice nada, dice que tenemos razón, pero bueno, está. Lo que siempre nos han dicho, tienen razón, pero no hay rubro para pagarnos y te das cuenta que estamos ganando menos de 40.000 pesos para todo lo que hacemos y a lo que estamos expuestos, más que nada, por eso es nuestra preocupación. Usamos reactivos que son solamente, primero que son cancerígenos, tóxicos, corrosivos, y son bastantes riesgos que corremos. Uh-huh. Más allá que nos gusta, por algo estudiamos esto, pero por lo menos que nos paguen un tipo insalubre. ¿Y la demanda de trabajo cómo es? ¿Hay mucha gente para esto y eso también puede jugar a que el tema de los precios se maneje de esa manera o no? No somos muchos los licenciados. Ahora salió la carrera del auxiliar, que le pagan la mitad de nosotros. Entonces ahí están llamando a muchos auxiliares en hospitales. Las mutualistas por lo general no las aceptan, pero en hospitales públicos sí, están trabajando a full. Muy bien, ¿recuerdas tu nombre? Licenciada. Ahí está la licenciada Borda, que nos daba detalle entonces de esta situación que planteaban en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. La Asociación Nacional de Productores de Leche se hizo presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y el tema fue colonización. Hoy marcábamos algunas situaciones que se han planteado en relación a este tema y cómo se podría votar en el Senado. Si votaran los tres senadores de Cabildo Abierto en contra de quitarle dinero a colonización, aún con la modificación que Diputados hizo, que recuerden que salvó parte de la plata que colonización quería y que fue allí donde se pusieron de acuerdo con el presidente de colonización, que les habría dicho, bueno, mejor que nos saquen lo que ustedes quieren y no lo que venía del Poder Ejecutivo, que era todo. Aún sin conformar esa situación, si los senadores de Cabildo Abierto no votaran los tres, obviamente trabarían y habría que buscar una nueva modificación a este artículo, que es el tema de la quita de colonización de dinero para solucionar el tema de los asentamientos. Otro senador que está allí es Sergio Botana, que habíamos dicho nosotros que es uno de los que primero planteó que tal como estaba no votaría el proyecto, pero ha tenido reuniones también con Arbeleche y ha hablado con Arbeleche, la ministra de Economía, y veremos si eso le hace cambiar el voto o mantiene por ahora la misma posición que venía de duda planteada en relación a la actividad. No es fácil porque además se hablaba del papel de los titulares de colonización, pero hace muy poquito ustedes escuchaban al senador Sebastián da Silva fustigando al directorio de colonización porque el directorio de colonización había sacado una respuesta a lo que había dicho el presidente de la Federación Rural respecto a que colonización no debería tener que estar comprando tierras. Y allí colonización criticó y Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, había manifestado en el propio seno de la Cámara que no era colonización que tendría que salir a responder de mala forma, fuertemente, a un representante, una gremial agropecuaria, que eso eran otros tiempos, y que no eran los tiempos del nuevo gobierno. Por eso reitero que no es un tema fácil, es un tema que divide mucho, aún dentro de la interna, por ejemplo, del partido de gobierno, del Partido Nacional. Desde la Asociación Nacional de Productores de Leche, estos jóvenes que vinieron de la Asociación Nacional de Productores de Leche, representantes de la juventud de la Asociación de Productores de Leche, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, plantearon que para ellos es negativo esto, aún con la modificación que Diputados hizo. Porque para lo que tenía colonización, sacarle lo que le quieren sacar ya complejiza mucho. Y va en contra de poder mantener, por ejemplo, a jóvenes dentro del campo. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Richard Long, titular de la Asociación de Productores de Leche en representación de los jóvenes de esa asociación. Venimos a poner un poco en valoración, en revaloración, es el hecho de estos recortes que se quieren hacer, del fondo fideicomiso que se quiera retirar, que sirve de fondo para el Instituto Colonización y se que le quiere dar otro destino que es muy valorable, pero el impacto que tiene sobre la agricultura familiar, sobre todo en la lechería, es muy grave, porque el Instituto Colonización es una herramienta fundamental desde hace muchos años, desde que se creó, para el sector lechero, sobre todo para nosotros los jóvenes, porque es el freno para los grandes commodities, por decir un ejemplo, la forestación y la soja, sin tener nada en contra de ellos, pero dadas las rentabilidades, compiten mucho con el sector lechero en cuanto a las tierras, y el Instituto Colonización es la herramienta que lo frena un poco y nos ayuda a nosotros, a los jóvenes y a todo el sector lechero, a podernos desarrollar en el medio. En el campo se da un despoblamiento del sector rural, quedando envejecido toda la población, y una de las causas es la dificultad para acceder a tierra. Lo que pasa es que los hijos ven a los padres que están laburando en establecimientos chicos, eso los lleva a que se tienen que ir por circunstancias de la vida, uno va creciendo, se tiene que buscar un trabajo, ir, y ese desarraigo se empieza a generar de muy joven. Y bueno, y después ya no se vuelve. Y una de las dificultades es el acceso a tierra, que el Instituto Colonización es una herramienta fundamental que ayuda a eso, para promover los jóvenes que vienen en el campo. En este sentido, el Instituto Colonización obviamente tiene una lista de espera que es grande, hay sorteos todos los años para definir los colonos y un análisis de los colonos. El Instituto Colonización tiene algunos llamados específicos, pues, para jóvenes, no son los que quisiéramos, pero son unas primeras pruebas, se está trabajando en eso, en otras comisiones, pero el caso acá es el tema de la que se le saca este fondo que nutre el Instituto Colonización, y eso perjudica muchísimo más a lo que mencionabas recién. Se sacó menos de lo que finalmente venía a sacarse en la primera instancia después de la negociación en diputados. Igual así, ¿ustedes consideran que, pese a que se sacó menos, se sigue afectando demasiado con la decisión? Sí, se sacó poco, pero igualmente afecta, porque ya lo que estaba recibiendo era un número justo. Entonces, si ya es chico el volumen de dinero que está entrando, y le sacás un poquito, un porcentaje, sea menos de los pensados, perjudica igual. Ahí tenía la palabra entonces del presidente del área de juventud de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Richard Lowe. Vamos con otra situación que también estuvo en el Parlamento Nacional, vinculado al comisionado parlamentario del sistema carcelario, que junto con la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y también con la Fundación Selmar Michelini firmaron un convenio por el cual se estarán profundizando en talleres de derechos humanos en el ámbito carcelario. La búsqueda tiene que ver con, además, la posibilidad de que aquellos que lleven adelante esta tarea, esta actividad, de alguna manera puedan recoger dentro de lo que es el ámbito de la pena un acortamiento de la misma. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit. Instituciones en este momento están funcionando en CONCAR, Unidad 1, Las Rosas, ¿y cuál es la cuarta, perdón? Unidad 6, Canelones. Perdón, Punta Riel, Montevideo. Van a durar en un torno de 2 y 3 meses, se va a sistematizar la experiencia. Estamos abiertos a abrir algún otro grupo en estos próximos meses, ya están funcionando estos. Fue presidido por 3 meses de trabajo planificación, intercambio programático, etcétera. Y bueno, ojalá que pueda seguir. Una de las cosas interesantísimas sería es que estos muchachos van a poder rendir pena por el curso y además quizás puedan a futuro de ser autorizados a rendir pena por realizar tareas de derechos humanos en la cárcel, como hacen tareas de otro tipo, y también rendir pena. Pero eso es parte de del trabajo que queremos realizar después del seguimiento. Bajándolo al piso un poco, ¿qué tareas podrían ser justamente en materia de derechos humanos que ellos pudieran hacer en cárceles? Bueno, muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, hay muchas cosas que algunos hacen ahora intuitivamente y espontáneamente. Desde colaborar en las listas, por ejemplo, quienes necesitan médico, de organizar actividades para el Día del Niño, el fin de año, identificar internos que tienen particulares necesidades o que tienen carencias particulares, organizar actividades culturales, murales, informar de problemas, también denunciar situaciones, no solamente cuestiones digamos, más de convivir, sino plantear problemas, generar instancias de diálogo, formar a otros internos. Es igual que afuera, es una lista muy larga. Ahí tenían la conferencia entonces de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, de la Fundación Sanmar Michelini. Lamentablemente también en este caso fuimos el único medio que cubrió esa conferencia de prensa vinculada al tema carcelario. Igual se grabó la actividad, esperemos que le hayan llegado a los otros medios. Estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y también en reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las trabajadoras de los peajes. Hay posibilidad de una solución, hay una mesa de trabajo que se creó el día jueves y que este jueves tendría, si lo permite el tema sanitario, ya que reitero de la repercusión del COVID-19 en el Parlamento, uno de los afectados indirectamente ha sido el propio ministro Falero, que veremos si le da negativo, podrá hacer la reunión este jueves, en la búsqueda de lograr una solución, con un plan que le llevaron las propias trabajadoras de los peajes. Leticia Vitureira habló del tema. Reunión acá la Comisión de Hacienda, hablando del artículo de la obligatoriedad del TAG. Y bien, si bien ayer tuvimos una reunión, una comisión creada por el ministro Falero para poder trabajar en la reconversión de esas fuentes de trabajo, queríamos que quedara escrito en la comisión y que supieran que aunque voten la obligatoriedad del TAG, nosotros esperamos que todos aprueben el proyecto que presentamos ayer ante el Ministerio de Transporte que reconvierte el 100% de las fuentes de trabajo. Por lo menos se abrió una ruta de avance después de las movilizaciones que hicieron. Sí, totalmente. Ayer se crea por decreto del Ministerio de Transporte la comisión que va a trabajar, la encabeza el ministro, es el titular por parte del Ministerio de Transporte, y bueno, fue de recibo las propuestas nuestras y esperamos seguir trabajando, que tenemos el jueves próximo, en ver cómo reconvertimos todos los puestos de trabajo con las propuestas que parten de los trabajadores, ¿no? En base a la experiencia que tenemos en los peajes. ¿Y qué perspectiva tienen de que se puedan conservar todas las fuentes de trabajo? Por lo que tuvimos, la reunión que tuvimos ayer, muchísimas. Tenemos muchas esperanzas de poder llegar a un acuerdo y que no quede ningún compañero sin trabajo y que la reconversión se dé en los mismos centros de trabajo, sin el traslado de los compañeros, previendo que el interior es muchísimo más difícil el tema de moverse. Y bueno, la idea, y al menos que el ministro aprobó, es reconvertir todas esas fuentes de trabajo dentro de los mismos peajes, haciendo nuevas tareas, ¿no? Como la atención al usuario, la gestión de cobro, la atención al turista, la colocación de TAC a los extranjeros, que era una parte bastante importante para nosotros. Y bueno, eso fue todo de recibo. Bueno, allí planteaba Vitureira algunas de las ideas en las donde se podrían volver a generar fuentes laborales y no impactar tanto la pérdida de empleo de ellas como también en lo que tiene que ver a las localidades donde ellos están viviendo. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.